que yo tengo que irme antes que amanezca. Corazón, apenas son las dos, tú me contestas y vuelves a meterte entre mis brazos y en el hermoso idioma de tus besos encuentro la respuesta a qué horas son. Son las horas para amarnos libremente, con coraje, con ternura, con pasión. Son las horas de olvidarnos de la gente, entregarnos como manda el corazón. Corazón, corazón, corazón. Me quedé, la noche es fresca. Sabes bien que yo tengo que irme antes que amanezca. Corazón, apenas son las dos, tú me contestas y vuelves a meterte entre mis brazos y en el hermoso idioma de tus besos encuentro la respuesta a qué horas son. Son las horas para amarnos libremente, con coraje, con ternura, con pasión. Son las horas de olvidarnos de la gente, entregarnos como manda el corazón. Corazón, corazón, que hoy...